Alexa, pon Radioactiva Colombia. Reproduciendo Radioactiva Colombia. Radioactiva.

Radioactiva. Take me down.

este sonido puede causar movimientos involuntarios de cabeza. Radioactiva.